If you want this choice position, have a cheery disposition. Rosy cheeks, no warts. Play games, all sorts. You must be kind, you must be witty. Very sweet and fairly pretty. Léemelo otra vez, Walter. Familia suicida alquila habitación con vistas a la eternidad. En una casa muy bonita y lluviosa algunos días. Eso. Semi hundida en la tierra. Sí. Con televisión independiente y sofá. Precio a pelear. Interesados acudan a esta dirección. Abstenerse personas felices. Muy bien, Walter. Vamos a llevárselo a papá para que lo publiquen en las esquelas del periódico. En los anuncios por palabras será septiembre. Eso, eso. Qué emocionante, Walter. Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 19. Arrendatario por compasión. Hola, venía por lo del anuncio. ¿Anuncio? ¿Qué anuncio? ¿El del casting de calvas? ¡Qué jodida! No, el de se alquila habitación. Pase, pase. No le haga caso a mi padre, es un bromista. ¿Le gusta la casa? Sí, mucho. ¿Dónde están las habitaciones? Al final de los túneles que buscan el centro de la Tierra. ¿Perdón? Cuando ocupamos esta casa, sentimos un impulso incontrolable de cavar. Sí. Y nos hicimos las habitaciones, ¿verdad, Septiembre? Sí. Nos hicimos las habitaciones subterráneas. Son cuevas. Ah, bueno. Es que yo buscaba algo con ventana. No se preocupe, utilice esta nave central. Es donde hacemos vida. Pero si le gusta más, puede quedársela. No, es que esto igual es muy grande. Oiga, ¿por qué no dice la verdad? ¿Cómo? Está poniendo excusas. Da respuestas adecuadas y comedidas a planteamientos que no lo son. Su cara manifiesta un evidente espanto, pero se empeña en aparentar normalidad. Querida, ¿por qué no es sincera? No, de verdad, si la casa me gusta mucho, pero es que tengo un poco de prisa. ¡Otro día me paso! ¡Ah, cobarde! ¡Nunca le pasará nada interesante en su vida! ¡En cuanto algo se sale de lo normal, huye! Déjalo, papá. Además, no es lo que estamos buscando. Para encontrar a quienes estamos buscando, deberíamos ser más cuidadosos, ¿no creéis? Hay que dejar que la gente se relaje para que se muestre tal como es. ¿Y qué estamos buscando? Ahí viene otro. Papá, sal a abrir y procure no hacer ningún chiste. Y procuremos todos no espantarle a la primera. ¡Hola, buenas! ¡Cobarde! ¡Nunca le pasará nada interesante en su vida! ¡En cuanto algo se sale de lo normal, huye! Mortimer, ¿qué has hecho? Nada, lo juro, no he hecho nada. Le habré recordado a alguien. Los recuerdos son tan traicioneros. Igual esta habría servido. Abuelo, ¿servido para qué? ¿Podéis explicarnos a Walter y a mí de qué va todo esto? Es verdad, ¿para qué alquilamos una habitación? No necesitamos el dinero. ¿Qué se supone que estamos buscando? Nosotros creíamos que era un experimento para observar el comportamiento de las personas que no tienen el gen suicida. Bueno, en realidad yo pensaba que lo hacíamos por diversión, para conocer gente. Las dos cosas pueden ser. Pero sí, hay algo más. Claro que sí. Contárnoslo, ya somos mayorcitos. No, estuvimos toda una tarde escribiendo el anuncio para que ahora nos mantengáis fuera. Christopher. Ahí viene otro. Yo abriré. ¡Buenos días! Venía por lo del anuncio. ¡Mortimer! ¡Shh! ¡Disimula, Christopher! Lo estoy haciendo para que los chicos crean que publicamos su anuncio. Ah, ya. Se llevarían un disgustazo si se enterasen de que lo quemamos y publicamos otro distinto. Y tú eres tan culpable como yo. Lo hice por ti. Porque con su anuncio no habría venido nadie. Habla más bajo, no quiero que los nietos sepan lo que estamos buscando. Mortimer, no veo por qué los chicos no pueden saberlo. Tienen que estar naturales, que nadie note nada raro. Si se enteran, meterán la pata. Te hemos oído, sí, abuelo. Sí, sí. Decidnos de una vez qué está pasando. ¿Vais a matar a alguno de estos? No, Walter. ¿Qué estáis buscando? ¿A quién? A nadie, pequeña. No soy pequeña. Cuéntaselo, Mortimer. No meterán ninguna pata. Ya saben lo que hacen. Bueno, bueno, está bien, está bien. Os lo cuento. Eso, abuelo. Ya sabéis que mi gen está mutando. ¿Sí? Aún así, yo sigo sintiendo el deseo de morir por decisión propia. Así me gusta, abuelo. Pero con la mutación, ya no sé si ese deseo es genético o se debe a otros motivos. Hay personas sin gen que desean lo mismo que yo. ¿De verdad? Que se quitan la vida con sus propias manos. He leído cosas sobre estos suicidas sin gen, pero no acabo de comprender sus razones. ¿Cuáles son? Son complejas, muy dispares y de una intimidad infranqueable. Sí. Hablan de desesperación, de dolor, de angustia insoportables. Hablan de sufrimiento, de vértigo, de incapacidad para la plenitud, de amor, de soledad, de incomprensión. Hablan de la vida como un peso que no pueden soportar. Hablan de dolor de belleza, belleza insoportable, felicidad insoportable, tristeza insoportable, desilusión, aburrimiento, desinterés. Hablan del sueño como un dulce beso de la muerte y del despertar como otra cruel bofetada de la vida. Hablan de cosas que yo no llego a comprender, pero que quizá me estén pasando o me vayan a pasar a partir de ahora. Y necesito comprenderlas. ¿Para qué? Para poderlas reconocer si algún día empiezan a crecerme dentro. Entonces eso es lo que buscáis. Un sin gen suicida. Sí, eso es, Septiembre. Necesito saber de quién estoy más cerca, si de ellos o de vosotros. Y abuelo, ¿y no te vale con papá? Papá es un sin gen y a veces también sufre y está solo. Sí, Walter, pero pocas veces barajo el suicidio como una salida. Vaya, pobre abuelo. Ay. Esto debe de ser muy difícil para ti. No. Pero Walter y yo te apoyaremos y estaremos a tu lado. Claro que sí. Y si nos lo hubieses dicho, lo habríamos puesto en el anuncio. El anuncio... No había que decirlo todo en el anuncio. Pero queremos ayudarte, abuelo. Queremos ayudarte. Ahí tenemos otro candidato. Yo iré. Venía por lo del anuncio. ¿Quiere usted suicidarse? ¡Hala! ¡Ya está! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije que los niños la cagarían! ¿Cómo dices, pequeña? Tengo 15 años, ya no soy pequeña. También yo pensaba eso a tu edad. Y la verdad es que nunca he sido más grande que entonces. Cuando oigo esas cosas, me da miedo crecer. No, tranquila, crecer no es el problema. El problema es no saber hacerlo. Y yo no he sabido. Pero no tiene por qué pasarte a ti. ¿Hay cosas que no puedes soportar? Sí, claro. ¿Qué cosas? Muchas cosas. ¿Es usted feliz? Si lo fuese, no habría venido. En el anuncio lo ponía bien claro. Abstenerse, personas felices. ¡Anda! Oiga, ¿puede repetir eso? Sí, claro. Abstenerse, personas felices. Aquí lo dice. Este es su anuncio, ¿no? Familia suicida alquila habitación con vistas a la eternidad. Traiga aquí, traiga, déjeme eso. Por supuesto que se lo dejo. Christopher, Eterna, mirad, es el anuncio de los niños. No puede ser, yo mismo lo eché al fuego. Oiga, ¿y le gusta despertarse? Hombre, me gusta más dormirme. ¿Y le parece que el sueño es un dulce beso de él? Después de leer este anuncio, no tiene nada que preguntarnos antes de decidirse a alquilar la habitación. No, la verdad es que no. ¿Siente desinterés por todo o solo por nosotros? Solo por mí mismo. Usted huye de la plenitud. Constantemente. Creo que le hemos encontrado a Mortimer. Yo empiezo a pensar que él nos ha encontrado a nosotros.